En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El Consejo de la Magistratura decidió no hacer juicio político al juez Reusi y aún no hay definiciones sobre Sagari y Falca. El Consejo resolvió no iniciar juicio político al juez Carlos Reusi por su cuestionado desempeño en la investigación del crimen de Atahualpa Martínez Vinaya, mientras que no se pudo avanzar en el caso de la exfiscal, ahora jueza, Daniela Sagari, debido a que ayer presentó un recurso de casación que todavía no fue evaluado. En cuanto al fiscal jubilado Ricardo Falca, se decidió enviar al ámbito de la Procuración los expedientes para que se resuelva si corresponde el juicio político. Los familiares y amigos de Atahualpa se mostraron indignados por la decisión de no llevar a juicio a Reusi. Además, protestaron por no poder escuchar el desarrollo de la sesión porque los integrantes del Consejo hablaban en voz baja. Trabajadores de la construcción de Patagones cortaron el puente en reclamo de fuentes de trabajo. Se trata de los trabajadores de la construcción nucleados en el gremio Citraic que realizaron un corte sobre el puente Basilio Villarino en reclamo del inicio de las obras públicas comprometidas por la Municipalidad de Patagones y los gobiernos provincial y nacional. Roberto Velázquez, secretario general del gremio, detalló que las medidas de fuerza se iniciaron luego de varias reuniones con funcionarios municipales donde no se confirmaban los inicios de las obras. Los trabajadores de Camusi protestaron por el despido de un trabajador. Los empleados de la oficina local de la empresa de gas realizaron ayer un paro por 24 horas en protesta por el despido. Pablo Van de Weben, referente sindical, explicó que desde la empresa justificaron el despido por baja performance, sin embargo, dijo, esa no es una causa de despido. Paralelamente se realizaron presentaciones ante la Secretaría de Trabajo, que convocó a las partes a una audiencia de conciliación para el próximo martes 19 de marzo. Crearán un fondo fiduciario destinado a viviendas para docentes. Así lo acordaron la UNTER y el gobierno provincial en una reunión entre las partes realizada en el día de ayer. Desde el gobierno indicaron que la decisión del gobierno provincial se sustenta en un pedido del sindicato en base a la búsqueda de alternativas para asegurar el acceso a la vivienda de las familias docentes, una demanda que lleva años sin poder ser cristalizada. Por otra parte, informaron que se creó una comisión con referentes de ambas partes, con mayoría gremial, para terminar de definir las cuestiones legales y técnicas. Aumentan adicionales a trabajadores de la ley 1844. El Consejo de la Función Pública resolvió una jerarquización salarial que va a alcanzar a más de 12.900 empleados públicos a partir de los haberes de marzo y se aplicará de manera retroactiva los salarios de enero. Para las categorías que van de la 1 a la 7 será de 2.600 pesos, de 3.150 pesos para las categorías de la 8 a la 11, 3.700 pesos de la 12 a la 16 y 4.300 pesos para la categoría 17 y superiores. Los adicionales se aumentarán cada vez que haya aumento salarial de manera de mantener su valor. Los aumentos de los adicionales alcanzan a los trabajadores estatales comprendidos en la ley 1844 que no cobran plus por productividad. La CTA demandó la reglamentación de la ley que regula el ejercicio de la profesión. La legislatura de la provincia aprobó en junio pasado por unanimidad el proyecto de ley que permite matricular y ejercer a todos los trabajadores acompañantes terapéuticos, sin embargo, aún no ha sido reglamentada. Ante esta situación, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos Unidos para Acompañarte, que integra la CTA, se reunió con referentes del gobierno provincial y obtuvo el compromiso de avanzar en la reglamentación de la ley. La norma permite matricular y ejercer a todos los trabajadores acompañantes terapéuticos formados en cualquiera de las instituciones reconocidas oficialmente. La La PDH Regional Bariloche ahora es querellante de la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de General Roca, que dejó sin efecto una decisión contrario el juez federal Gustavo Villanueva de Bariloche. La argumentación del juez de Bariloche era que el asesinato de Nahuel no era una violación de los derechos humanos, y por lo tanto había rechazado a la PDH como querellante. La Cámara Federal, en cambio, citando jurisprudencia de la Corte Internacional, entendió que las ejecuciones extrajudiciales son una grave violación de los derechos humanos, como sostuvo la PDH. De esta manera, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche se constituye en querellante en esta causa, junto a los padres de Rafael Nahuel, con el asesoramiento de la doctora Natalia Araya. Se inauguró el segundo punto digital en la ciudad de Viedma. Está ubicado en el Centro de Atención Municipal CAMU del barrio Lavalle, con el apoyo de la Secretaría País Digital, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación, en el marco del Plan País Digital. Durante la inauguración estuvieron presentes el intendente de Viedma, José Luis Fulques, la directora nacional de gestión de proyectos de País Digital, Jessica Lubrano, y otros funcionarios municipales. Las inscripciones a los cursos del CAMU ya se encuentran abiertas en el horario de 8 a 18 horas. Las noticias nacionales. Para los curas, la opción por los pobres, la democracia está en peligro. Los curas que trabajan en los barrios más humildes del país hicieron público un pronunciamiento a horas de conocerse el informe del juez Ramos Padilla en el Congreso. Ese informe mostró la implicancia de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros en diferentes instancias de nuestro acontecer cotidiano. Señalan que en este tiempo de posverdad, cooptación de votos y un poder judicial corrompido en tantas partes, nuestra democracia está seriamente deteriorada. Agregan que el informe muestra que en la Argentina funciona un sistema ilegal de espionaje que pone en peligro a la democracia y la vida de las personas. Indican los curas que en esto están implicados espías ilegales, periodistas, fiscales, jueces, diputadas y diputados, además de algunas embajadas de los Estados Unidos, por ejemplo, Israel y Uruguay. Ante la gravedad de estos hechos, los curas en Opción por los Pobres invitan a los argentinos a no dejarnos confundir y comprometernos con la verdad y la justicia, sin la cual la democracia se desmorona. La inflación llegó al 3,8% en febrero. De esta manera, la inflación acumulada en los dos primeros meses del año llegó al 6,8%. Los datos del INDEC muestran que entre febrero del 2018 y el mismo mes del 2019, la inflación nacional acumulada fue del 51,3%, a pesar de que el oficialismo sostiene que la inflación está bajando. Según el índice de precios al consumidor, el IPC, el rubro de los servicios y los combustibles trepó un 6,3% en el segundo mes del año, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas percibió un alza del 5,7%. En la división por regiones, las zonas del país más perjudicadas por los aumentos de precios fueron el noroeste argentino y el noreste, donde la inflación fue del 4,5% y del 4,2% respectivamente. La enfermedad que afecta a Florencia Kirchner es un linfedema. Así surge del escrito presentado por el abogado de Florencia y Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en el Tribunal Oral en lo Criminal número 5. Los médicos cubanos le recomendaron a Florencia permanecer en la isla hasta que mejore el problema linfático que impide una correcta circulación en sus piernas. Florencia, cuyo procesamiento por la causa conocida como los sauces está elevado a juicio oral, obtuvo un permiso para viajar al país caribeño en febrero con fecha de regreso para el 10 de marzo. Ayer, la expresidenta Cristina Kirchner hizo público un audio en el que responsabilizó a jueces, medios hegemónicos y al macrismo de perseguir judicialmente a Florencia, indicando que esa situación melló su estado de ánimo y su salud. Sergio Denis tuvo una leve mejoría en las últimas horas. Así lo indica el último parte médico dado a conocer en el Hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán. Olga Fernández, directora del hospital, informó que Denis continúa en estado crítico y pronóstico reservado, con una mejora por la reducción de fármacos que controlan la presión arterial. El cantante sigue con sedoanalgesia y respiración mecánica. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.